Gracias, señor presidente. Hace unos días, 3 días, recibí un pedido de informe de la Fundación de parte del Ejecutivo, un pedido de informe que hace un año exactamente había solicitado antes de la interpelación al intendente Vidalín. En aquel momento figuraba entre el ítem de y llamaba a sala todo el tema de la Fundación a ganar, muy hablado, muy debatido hace un año atrás el tema de la Fundación a ganar. Hablando con el Frente Amplio, justamente me había pedido a mí que lo sacara, que ellos lo iban a tratar y lo iban a llamar a sala. Viendo el contenido del pedido de informe, estamos adelantando un llamado a sala por la Fundación a ganar, por un contrato cuasi irregular en aquel momento, una llamada a licitación, y posteriormente otro que se hizo ahora, donde vuelve la Fundación a ganar a ser la única con el CLAE, según discurso del intendente Vidalín. Y donde allí, entre otras cosas, aparece un intendente diciendo que, o declarando, que iba a poner un coordinador que no sabía, el misma persona, cosa que no conozco quién es ese señor, por el tema muy debatido hace pocos días de dejar sin trabajo a 20 profesores, entre enero y abril. No debe ser por falta de plata, porque tiene 14 millones de dólares en el banco. El intendente Vidalín parece que es sordo y no escucha a la Junta Departamental. Usted y ustedes, ediles, sabrán que acá fue muy debatido el tema de el jefe de división y el coordinador en el presupuesto quinquenal, donde logramos borrar la figura del coordinador, que no existe. Y si existiera, tendría que tener la aprobación de la Junta, de acuerdo al artículo 62 de la Constitución, con mayoría especial. Pero aparentemente sigue insistiendo y hace oídos sordos a aquellos ediles que lo controlan. Que no somos muchos, pero lo controlamos. Entonces él no puede tomar y reírse de la Junta Departamental. Entre gallo y medianoche, sí, bueno, un coordinador, un encargado, una cosa media así, ¿no? Yo. Entonces vamos y adelantamos, después de turismo, estamos conversando con los compañeros para traerlo a sala al intendente que nos explique por qué razón, si la Junta Departamental le votó un presupuesto donde eliminó la figura de coordinador, sigue haciendo lo mismo. Porque se le antoja. Yo presumo que es un delito lo que está haciendo. Tengo la presunción que es un delito. Porque además de contratar a una persona de carácter administrativo, que así lo prevé el capítulo 3 del estatuto, debe llamar a concurso. Él no está autorizado a contratar a quien se le antoje. El estatuto está votado también por esta junta, por la Junta Departamental, y aprobado, y lo debe respetar. En ese sentido, nos sigue tomando el pelo, se sigue burlando de nosotros, haciendo oídos sordos a los idiotas que nos sentamos acá, le decimos lo que tiene que hacer y él hace lo contrario. Era eso, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor edil.